Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todo empieza cada noche. Es el portal. Se apaga el mundo de los reales. El tiempo se deforma y parece frenar. Las escenas se saltean. Aparecen en un orden casual. Los mensajes encriptando el subconsciente y su verdad. Una orgía neuronal sin ningún daño real. Se desata en el silencio horizontal. Universo singular, fábula aleatoria, simulacro tridimensional. Suena limbo al aire de la frecuencia. Suena limbo al aire cuando la radio rueda. Una alarma me llama y me ayuda a escapar. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Limbo a los Ojos, en este caso compartiendo una hora de radio, mirándonos en el iris de una invitada que ha venido con mucha música interna y externa. Estaremos conversando de sueños, de objetos, estaremos revisando algunas palabras y por supuesto con ustedes allí para esta 49ª emisión en el aire de FM La Tribu 88.7 y radiorueda.com.ar. En la operación técnica, nuestro querido Juan Quelimpani, hoy con una remera verde de muy buen humor, sacando músculo y bebiendo azul. Bueno, estoy un poco daltónico, deben ser los lentes que tienen antirreflex. Y bebiendo algo, no sé qué estará bebiendo. Nosotros tenemos unos vasitos con agua acá, estamos muy sanos esta noche. El señor Juan dice que también. En la producción online, la señorita Mecha Carrizo, que se encuentra en estos momentos en la localidad de Rojas, provincia de Buenos Aires, haciendo un trabajo de hormiga viajera, buscando información sobre la invitada. Vamos a luego contrastar esta data. Y bueno, nos metemos entonces en este nuevo programa de Limbo a los Ojos. Los jueves, el tiempo cambia de forma. Se estira, expande, queda en suspensión. Los relojes ya no tienen sentido. Nos miramos a los ojos y armamos un sueño despierto. La apertura hermosa que nos acompaña todos los jueves, al igual que todas las artísticas de Limbo durante toda la semana, son producción de los amigos de Satchmo, que están repartidos entre Buenos Aires con Juan Manuel Arán y Montevideo. Allí está Eco López en la voz e Ian Lampel en la edición, y también con muchas ideas musicales. Y este aquí que la invitada, a la que primeramente le vamos a decir buenas noches. Buenas noches. Me estabas contando que ellos han participado con vos en la creación. Bueno, algo así. Uh-huh. Ian musicalizó parte de la película, una película que hice yo. ¿Hiciste una película? Hice una película con un colectivo, la filmamos en Estados Unidos, todo muy delirante. Un documental sobre la migración en Estados Unidos a través de la música, a través de músicos que se fueron allá. Ajá. ¿Y cómo llegaste a ese viaje? Contanos un poquito. Uf, bueno, en el 2009 fui a visitar a una parte de mi familia y conocí a un, en Uruguay conocí a un baterista latinoamericano que vivía en Estados Unidos. Yayo Cerca, un baterista chileno. Con quien además grabaste en tu último disco, ¿no? Exactamente. Que bueno, él es baterista de mucha gente. Yo lo conocí porque estaba de gira con Lila Downs en Uruguay. Uh-huh. Y llegué allá, él me empezó a contactar con gente y me empecé a dar cuenta de que había como todo un universo paralelo en la música, mismo en el mundo de la música de Nueva York, ¿no? Que es un mundo muy grande. Uh-huh. Como había submundos y uno muy grande era la música latinoamericana y las fusiones que se daban con la música del mundo al estar en una ciudad así. Y bueno, todo derivó en una investigación que me llevó 5 años. Y terminé la película, la terminamos el año pasado. ¿Cómo se llama la película? Botija de mi país. Botija de mi país, como este tema de Rubén Rada. Claro, sí. Hermoso tema. Si te quieren reprimir, juntate con 5.000. Exactamente. Bueno, comenzamos este Limbo a los Ojos con una invitada de la cual no develaremos aún su nombre. Ustedes tienen la opción de arriesgar y quizás se pueden ganar unas entradas para verla en vivo este próximo fin de semana y algún que otro regalito más que tenemos por ahí también. Pero sí podemos contar que se trata de una invitada muy joven, nacida en Montevideo el 8 de junio de 1990. Sí, chiquitita. Muy jovencita, realmente. Me impresiona que hayas contado esto del documental ya para empezar, ¿no? Tengo algo de información sobre tu vida y me gustaría que me vayas ahí apuntalando. Dale, contame. Bueno, vivís en Montevideo. Me da miedo que tengas mucha información sobre mi vida. No sé qué tendrás que apuntar, sí. Pero no me haces un... No, sí, vivo en Montevideo. Sí. Bien. Actualmente estás involucrada de forma comunitaria en un centro cultural autogestionado que antiguamente fue una panadería en 1920. Sí, donde sí. ¿Se realizan conciertos con músicos del under uruguayo todas las semanas? Sí. Bueno, vivo en una antigua panadería que es un proyecto, es un centro cultural en este momento donde hay talleres y actividades. Y en la noche tenemos una actividad sola, puntual, que es todos los jueves. Encuentro de cantautores, y ahí se juntan cantautores, somos como 20 por noche, así un delirio, y se llena de gente, así es un espacio de intercambio, donde el objetivo en realidad es juntarnos, aprovechar que tenemos un espacio grande, y bueno, que hay tanta necesidad y tantas cosas buenas pasando artísticamente en Uruguay, y muchas veces no hay dónde ponerlas, y bueno, es como un espacio donde nos juntamos todos y tocamos. Y vamos rotando, porque hay 300 personas en el grupo de cantautores. ¡Fa! Sí. Hay para ser dulce, ¿no? Sí. Vamos rotando y... Mirá, yo estoy en una lista ahora que es la que está disponible, es la del 23 de abril, creo, ¿viste? O sea, está súper lleno todo. Van programando con tiempo. Sí. Y para quien ande por Uruguay, si se quiere pegar una vueltita, ¿cómo llega a la panadería? Bueno, llega muy fácil. Es en Dragones 3566, uh-huh. En el barrio Capurro. Y nada, cualquier bondi que pase por Agraciada, se baja en Agraciada y Capurro y camina 2 cuadras. Así de fácil. Muy bien. O entra a la página, tenemos una fanpage. ¿Cómo que es La Cuadra Centro Cultural. Uh-huh. Y ahí se publican actividades y está el contacto también. Muy bien. ¿Tenés un instrumento con el que en algún ratito vas a empezar a deleitarnos con algunas canciones? La propuesta es para Limbo a los Ojos que concurras con algunos elementos para conversar de ellos, algo de música. Vos elegiste el formato de música viva, lo cual nos encanta, siempre es muy bienvenido. También vamos a hablar de sueños y algún texto, algún poema, algo que quieras por allí compartir. Dice la investigación de Mecha Carrizo en la producción que sos una compositora y productora que lleva hechas casi 200 obras de tu autoría. Es cierto. Has dicho, soy bastante activa, me doy cuenta que escribí mucho porque a la hora de grabar un disco me cuesta seleccionar. O sea que tenés para... Tengo canciones. Que no quiere decir que todas estén buenas, ¿eh? Ajá. Siempre digo que la cantidad no quiere decir que sean... No sé. Y nada, sí, en realidad es raro porque tengo periodos donde compongo todos los días, así. Y a veces que no lo puedo parar, así que estoy... Bueno, hago solamente música en mi vida, entonces... Como que también si tengo que componer, tengo que componer. Como que mi vida es eso, es componer y tocar. No es que tengo que hacer cosas y si tengo tiempo me siento a tocar. Claro. Entonces... No es un hobby. No, o yo pensé... además. Quizás, sí, ¿no? Hay gente que de pronto no lo puede hacer, pero yo, nada, toco todo el día o, no sé, la mayor cantidad de tiempo en mi vida, así. Hace años, hace un... No es que toda mi vida fue así. Hace 2 años que es así. Ajá. Y compongo todo el tiempo. Tengo periodos así, he tenido periodos de 1 año, de 2 años de no componer nada. Pero cuando arranco a componer entro como una rosca media... es como un hemorrágico, ¿viste? Como súper loco. Y como que no lo puedo parar tampoco. Decime, ¿cómo empieza tu relación, tu vínculo con la música? No sé, el primer instrumento. ¿Cómo te llega esta pasión? Bueno, no tuve instrumento hasta muy grande, en realidad. Uh-huh. Eso es re loco. Porque yo empecé a estudiar piano cuando tenía 7, 8 años, que le dije a mi padre, tipo, che, mira, yo quiero tocar el piano. O sea, no sé cómo vas a hacer, manejalo, ¿viste? Pero yo quiero tocar el piano. Y mi padre dijo, bueno, veamos cómo. Encontró la manera ahí. Tenía un amigo que vivía a 2 cuadras que tenía un piano. Empecé a ir a una escuela de música, no sé qué, y después ya era todos los días. Mi padre, capaz que está escuchando y se está cagando de risa, pero era todos los días, le decía, papá, ¿cuándo vas a llevar a tocar el piano? ¿Cómo se llama tu santo padre? Walter Moch. Walter, un gran saludo. Sí, mirá, debe estar comentando si está escuchando. Y bueno, y a mi padre todos los días, ¿viste? Papá, es la hora, ¿viste? Ya, a tocar el piano. Tuve la desgracia que un profesor me pegó. No. Sí. ¿Cómo te pegó? Sí, sí, sí. Igual yo siempre, o sea, como que nací como sabiendo que quería hacer música. No sé, es re loco. Tipo, a los 6 años tengo el recuerdo de haber hecho mi primer concierto así en el fondo de la casa de mis padres. Y nada, como que me di cuenta, tenía 6 años, pero me di cuenta que en realidad yo quería eso todos los días. No quería eso, tipo, una vez ahí para los vecinos. Tipo, yo lo quería hacer siempre, para mis vecinos o para que sea. O sea, quería tocar todos los días. Un profesor de piano me pegó cuando tendría, no sé, 12 años, una cosa así. Yo en ese momento estaba como, me encantaba tocar clásico. Iba a un conservatorio súper retrógrado, ¿viste? El profesor, no sé, había sido pianista de la familia Kennedy. Uf. Era como súper nazi casi, ¿viste? No, era muy loco. Y estaba tocando una obra. Yo ahora lo pienso y me doy cuenta de que el tipo, ¿viste? Todo mal, en realidad tenía ya actitudes que te daban la pauta de que no, iba por ahí. Estaba tocando, me dijo, levantá la mano derecha. Yo tipo, nada, tenía 12 años, qué sé. La habré levantado menos de lo que pensó. Levantá la mano derecha, te digo que levante la mano derecha, levantá. Y en un momento me pegó en la mano. No. Con un palo. No. Sí, te lo juro. Y yo volví, tremendo, ¿no? Sí, no, horrible. Y volví caminando hacia la casa de mi vieja. Mi hija me iba a buscar, en general me iba a buscar, me llevaba. Y voy así, llego y me dice, ¿qué te pasó? ¿Viniste sola? ¿Qué onda? Le digo, tipo, no pasó nada. Claro, en realidad tenía una cara de susto, ¿viste? Ya le conté y me dijo, no, ¿qué onda? ¿Viste? Y no sé, fue raro porque hice como un bloqueo así de tipo, no toco más del piano. Horrible, así. Claro. Bueno, hay algo muy importante que se... desprende esta anécdota, que yo ya había escuchado, ¿viste? En relación a gente que de repente quería estudiar un instrumento y por no tener un buen profesor, alguien comprensivo, que entienda que se trata de arte y que el arte es para expandirse y acercarse a la divinidad, no es una cosa rígida, ha dejado sí. Ese camino. Entonces, dos cosas. Por un lado, si sos docente, maestro de algún instrumento o maestra, tené paciencia, ¿eh? Y no reprimas. Sí. No hay que reprimir. Y después, si sos alumno o alumna y te toca un maestro o maestra que no te comprende o con quien no te sentís cómoda o cómodo, que eso no obstaculice que sigas queriendo intentarlo, ¿no? A mí me pasó que si a mí no me... No, o sea, yo ahora lo pienso y yo sufría en todas las clases. Si el tipo me decía, ¿de quién es esa obra que tocaste? Yo le decía, Opus 325 de Elitz. Yo me, no la conozco. Así, yo tenía 10 años, ¿viste? Claro. Tipo, ¿qué onda? O sea, ejecutaba cosas, leía a primera vista, hacía cosas que eran, tipo, súper fantásticas. Pero que en realidad yo las pienso ahora y es como, la verdad, una estupidez, porque ¿qué te sirve ser una máquina y ejecutar obras clásicas? Tipo, todo bien, pero ya lo hizo otro y ta, ya está, ya existe eso. Y está buenísimo que alguien lo haga y está buenísimo ser intérprete. Pero, como el tipo me decía, la música ya está toda inventada. Tipo, ¿qué querés? Como súper viejo, ¿no? Sí. Antiguo. Sí, conservador. Conservador total. Pero por suerte vos tenés la capacidad de seguir interpretando y tenés una guitarra encima. Sí, ¿eh? Bueno, y después de eso también creo que tuve la suerte de no tener un instrumento. Ajá. Lo digo, es re raro. Ahí va. Pero me generó como, de alguna manera, poder tener adentro de mi cabeza la música. Y poder componer más allá de tener un instrumento o no. Y en un momento pasó a ser una decisión no tener un instrumento. Eso fue re loco. Porque, bueno, dejé tocar el piano y empecé, bueno, y me acuerdo que yo pensaba en cómo podía hacer un acorde. Miraba los acordes que hacían los demás, pero yo no tenía una guitarra. Y me acuerdo del día que agarré una guitarra, yo ya sabía cómo se hacía sol. Tipo, ya había visto videos, ¿viste? Había visto, no sé, gente que tenía guitarras. Y como que me colgué así. Y estaba buenísimo. Me acuerdo que está. Ahora le estaba contando a un chico acá afuera que esta es la guitarra así que siento más mía. Y tuve otra guitarra. Pero mi primer viola la compré cuando tenía, no sé, 22 años. O sea, y tengo 24. Claro. O sea, fue hace 2 años. Hace muy poquito. Igual esta guitarra que tenés es preciosa. Una Ibanez en un formato pequeño, ¿no? Unas maderas. Y sí, porque viajo mucho y las guitarras grandes no son para mí, aparte soy chiquita. Entonces, esta guitarra, la verdad que me vino al pelo. La encontré ahí en internet y me la mandé traer de Estados Unidos. Es una guitarra muy barata también, cosa de que si se me cae, se me rompe en un viaje. No lo sufriste. Le saco el micrófono, que es lo caro. Ajá. Y sí, está bueno. A mí me gusta poder mover las cosas porque, ya te digo, soy muy nómade, entonces la llevo por acá, por allá y me acompaña siempre. Bueno, hablando de interpretar, es el momento de que nos des la primera canción que trajiste, que en este caso va a ser en vivo, y luego develamos el misterio, ¿eh? Y conocemos el nombre de la invitada Yoruba de esta noche, ¿eh? Fantástico. Ahí vamos. Historias que vienen y van, paredes que nunca tiré, mañanas que siempre estarán en algún rincón de mí. Consuelo que nunca llegó, ciudades que caen en mí, pañuelo con lágrimas secas que algún día lloré por vos y se escondía cuando la veía y se volvía a esconder y se escondía cuando la veía y se volvía a esconder. Dejé las derrotas adentro del whisky y un ramo de rosas que vi marchitar. y se volvía a esconder, y se volvía a esconder, y se volvía a esconder, y se volvía a esconder. Bravo, aplaudieron los solos medio triste, pero mirá, ahí Juan Calimpani del otro lado del vidrio también aplaude mientras yo me meto en la grilla de este día. Luciana Mochi. Mochi, ¿no? Porque Mochi, Mochi. No sé decir Mochi, Moki, es Mochi. Mochi está bien. Mochi es Moki correctamente, pero yo me digo Mochi. Mochi y además mochilas, ¿no? Mochilas. Para viajar. Estás en Buenos Aires, vas a estar tocando el fin de semana. Exactamente. En Café Vinilo, con una banda que me acompaña que me encanta y un montón de invitados que me encantan. Contanos de la banda. Es una banda que te armaste exclusivamente para cuando venís a Buenos Aires. Sí, sí. Es una banda que se armó re loco porque también en los contactos de viajar, como que gente que, che, conocía no sé quién, conocía no sé cuánto, y así. Y en Estados Unidos conocí un bajista que vivía en Uruguay, que es Andrea Facciolo, que es italiano, está en el bajo. Después está Nacho Martínez, que es argentino, baterista del Cuelgue. Después está Andrés Beusart, pianista de Acaseca. Sí. Cristín Breves, violinista de Charly García. Ajá. Es una bandita. Sí. Interesante. Atención. ¿Y quién me falta? Ney Goulart en la guitarra, que es uruguayo también. Y Javier Castañeda en piano. Somos ahí un set interesante. Y después tengo dos invitadas que son Lu Martínez y Paula Mafia de Las Taradas. Muy bien, amigas de la casa. Antes de empezar el programa me contabas que tenías esta banda porteña. Y recordaba a Eliú, que también llegó a armarse su proyecto, ¿no? Es un poco más cómodo cuando viajás, entonces llegás a un lugar, te juntás con tus sí, músicos. Sí, a mí justo se me dio también como con un tema de medio que de viajes también de la banda que tengo en Uruguay, que como que el bajista estaba complicado haciendo su casa afuera, y no sé qué, y como que todo fue encastrando. Entonces, ya es como mi banda estable, la que este híbrido internacional que fui formando, así. También, obviamente, toco con parte de la banda uruguaya siempre que puedo toco. Solo que últimamente me salen más cosas afuera de Uruguay que adentro, así con banda. Y nada, esta formación la verdad está buenísima. Me encanta. Bueno, tenemos entradas para quienes quieran verte en Café Vinilo, así que vamos a conocer los teléfonos y continuamos charlando con Luciana Mochi en Limbo a los Ojos. Limbo Sojos. 4-8-6-6 4-8-6-6 10-95 4-8-6-4 0-4-8-9. No hay excusas, hay entradas, hay música, hay arte, hay una invitada con un gran espíritu, acá estamos. Nos falta yo creo que un mate, en un ratito sí. Podemos ir a prepararlo, yo me voy a ocupar, te lo prometo. Ahí va bien. Me voy a poner los patines. Hablando de tu familia, dice el informe preparado por Mecha Carrizo que sos hija de una madre maestra y de un padre diseñador. Exactamente. ¿Sí? Muy bien. A los 8 años comenzaste en la escuela Virgilio Scarabelli Alberti a estudiar música y luego al conservatorio Colischer. ¿Ahí tenías al profe este, Mario? Sí, terrible. Terrible. Había sido alumno de Colischer el tipo. Sí, terrible. Experimentación con instrumentos de cuerda. ¿Con cuáles? Bueno, toqué el bajo bastante tiempo. Después me pasé a la guitarra. Nunca toqué bien el bajo igual, por dudas. No soy bajista, tampoco guitarrista, pero bueno, me pasé más para las cuerdas. Empecé a investigar desde, no sé, violín, todo, en realidad. Como que a colgarme así, a escuchar y a tocar. Como que en realidad la idea era dejar el piano, de alguna manera. ¿Y tenías instrumentos para practicar o cómo te las ingeniabas? Me las ingeniaba. No sé, tenía un amigo de un amigo o un amigo del liceo, como así, contactos indirectos. Y después nada, a mi primo le regalé una guitarra que no usaba, no sé, terminó en mi casa la guitarra enseguida. Y con esa guitarra fue que un poco empecé a tocar, así ya, tipo adolescente. Después un día entraron a robar a mi casa, se robaron la guitarra, todo mal. Pero sí, así como inconstancia en tener instrumentos, pero siempre la constancia de buscarlos, también tener que buscarlos. Claro, claro, claro. Bueno, a los 14 años debutaste, ¿no? Sí. Empezaste a tocar en vivo a los 14 años. Sí. Chiquita. Sí, no me dejaban entrar, ¿sabías? Eso era re loco. Llegaste a tocar y no te dejaban pasar. Claro, yo tocaba, a los 14 tocaba una banda llamada Las Bombas Hacen Bush. Era una banda de punk, tocaba el bajo. Y después, con esa banda tocábamos como lugares donde todo bien, si era menor, no importaba nada. Pero después, como a los 15, 16, empecé a tocar en una banda que ya era como más conocida y no sé qué, La Precaria Sociedad se llamaba. Y ahí vos sabés que me dejaban entrar solo a tocar. Era horrible, porque yo me tenía que quedar afuera y claro, como que trataba de explicarle el resto de los músicos, le decían a los bichos, pero es una cosa, tipo, todo bien, le dejaron entrar a cantar en el momento que yo voy a cantar, ¿te das cuenta que está en pedo afuera en la vereda? Hace 3 horas, pues no la dejas pasar. ¿Y que terminabas de tocar y te pedían que te fueras? Y terminaba de tocar y me tenía que ir, no me podía quedar, era muy loco. Y bueno, también, aparte de eso, le decían a todos los músicos, pero ustedes saben que es menor y que no sé qué. Ah, yo tenía una cara de niña. La tengo ahora, imagínate, tipo en aquel momento. Y sí, como hasta los 17 toqué La Clandestinidad, así. Espectacular. Sí. Espectacular. Pasaste por el pop, el funk, el punk, el rock y la milonga. Un montón de estilos. Y obtuviste el primer premio de canto joven otorgado por la Intendencia Municipal de Montevideo en 2 oportunidades. Sí, una historia muy loca. Sí, me dieron ese premio, la intendencia de mi ciudad. Está. Lindo, ¿no? Sí, bueno, raro. Sí, bueno, sí. Bueno, como seguir escuchando música, un temita más. El segundo que trajiste para compartir. Esto es más tanguero, pero yo no sé tocar tango, así que perdona a los guitarreros. Sos la última raya del último kilo, sos la última gota del último vino, casi cenicienta en la última hora, casi el proxeneta a punto de volver. Vos sos la carroza, casi calabaza, sos aquel pimpollo, casi casi en flor, sos el ángel que baja sobre mi espalda, sos la camiseta que transpiro yo. Sos la última carta en la última timba, sos la última ficha puesta en el rulón. Mi corazón está en cualquiera otra vez desde que vos volviste, que ya no importa ni siquiera si estás solo, no te fuiste, mi corazón está en cualquiera otra vez, desde que vos volviste, que ya no importa ni siquiera si estás solo, que no te fuiste. Limbo. Un programa de radio para escuchar con auriculares. Limbo. Transmita radio en vivo por internet con potencia web. Emisión en directo las 24 horas. Auto DJ. Compatibilidad con dispositivos móviles. Servicio internacional. Atención personalizada. Potencia Web. Streaming profesional para radios y DJs. Solicite asesoramiento sin cargo. info@potenciaweb.net o en www.potenciaweb.net. FM 88.7. Sin aire no hay fuego. 25 años. La infinita mirada bordándose ojos. Limbo. La brújula de las estaciones. Estación de Boussole. Una instrucción poética. Estaciones de Boussole. Para que completes el presente. En 60 palabras. Uno. Abre. Dos. La. Tres. Boca. Cuatro. Grande. Cinco. Di. Seis. Una. Siete. Palabra. Ocho. Enorme. Nueve. Con. Diez. Tres. Once. Movimientos. Doce. B. Trece. Al. Catorce. Este. Quince. Observa. Dieciséis. En. Diecisiete. Detalle. Dieciocho. Lo. Diecinueve. Que. Veinte. Tienes. Veintiuno. Enfrente. Veintidós. Sacúdete. Veintitrés. La. Veinticuatro. Atención. Veinticinco. Y. Veintiséis. Estírate. Veintisiete. Hasta. Veintiocho. Tocar. Veintinueve. El. Treinta. Cielo. Treinta y uno. Acaricia. Treinta y dos. La. Treinta y tres. Noche. Treinta y cuatro. Con. Treinta y cinco. Suavidad. Treinta y seis. Mira. Treinta y siete. Las. 38. Estrellas. 39. Con. 40. Los. 41. Ojos. 42. Abiertos. 43. O. 44. Cerrados. 45. Señálamela. 46. Vibra. 47. Con. 48. El. 49. Universo. Corriendo, corriendo con el mate listo, vamos a ver cómo está la agüita, porque digamos que forzamos un poco el calentaje, pero tira un humo, que eso ya es alentador. Si querés te doy el primero a vos, Luciana Mochi, porque el otro va a estar un poquito más frío. Luciana Mochi, invitada en Limbo a los Ojos esta noche, en el aire de La Tribu y Radio Rueda, con ustedes que nos están acompañando online. Le mandamos un saludo a Francisco desde Quilmes, a Mariana Marioneta, quien mañana estará por aquí con GPS guía para salir, información para que nuestras y nuestros oyentes salgan, y les damos muchas entradas, pero además les vamos a dar entradas hoy si quieren, porque tenemos para ir a verte el próximo sábado, Luciana Mochi, en Café Vinilo a las 21:30 horas, ¿sí? Informaciones, informaciones, y hay una muy particular que me gustaría que comentemos, que habla de tu experiencia. El año pasado, Chan, ya sabes lo que te voy a decir, ¿no? Sí. Abriste la gira Out There de Paul McCartney en el Estadio Centenario de Montevideo con un público de más de 50.000 personas. Sí. ¿Qué nos puedes contar de ese momento épico, no? ¿Qué les puedo contar? ¿Querés la verdad? Sí, siempre. Estuvo bueno. No tengo mucho más para decir. Fue una experiencia... Para entender un poco más cómo funciona el sistema así de la música. Uh-huh. Y me sirvió, llegué a más gente, la gente se copó. Yo en su momento, yo pensé que me iban a tirar cosas, imagínate. Teloneaba a Paul McCartney, era como, bueno, ya había habido como experiencias, una experiencia anterior que no fue muy buena, teloneando a Paul McCartney, no yo, otra persona. ¿En Uruguay le tiraron cosas? No, en varios países. Ah. O sea, yo como que leí un poco. Porque el público uruguayo, digamos que es bastante amante de la música y bastante tranquilo. Yo tengo muchos amigos allá y me dicen sí. Que me encanta. Me resulta raro imaginarme a alguien tirándole algo. No, en Uruguay no pasó que le tiraran cosas, fue Martín Buscaglia. Ajá. Sí pasó que hubo como toda una polémica, ¿viste? Nada, a la gente le encanta hablar de qué acuerdo económico hiciste y que si cediste los derechos, si no cediste los derechos, que no sé qué, que da cosas. Y pasó que no fue con Martín Buscaglia el asunto, fue con Rada, que en realidad Paul McCartney había pedido que fuera Rada, el telonero de su primer show en Uruguay, y Rada le dijo, sí, yo cobro tanto. Y como que nadie se lo quería pagar. Claro. Y Rada dijo, ya, yo todo bien, pero... yo soy Rubén Rada. Claro. Y yo no puedo ir a tocar por un par de zapatillas. Tipo, o sea, tengo una banda, un montón de... Una trayectoria. Claro, además, ¿no? Y salieron a decir tipo que Rada no quería tocar. Y Rada dijo, no, la verdad es que yo me muero de ganas de tocar. Claro, pero no verás. Pero si yo voy a tocar, por me estás diciendo que tengo que ceder mis derechos. O sea, ¿qué dejo para el músico que está tocando ahí, laburando todos los días, que está arrancando, no sé? Claro. Y se armó toda una historia a raíz de eso. Bueno, es una constante también en los grandes festivales aquí, ¿no? Que te hacen un poco entregar porque se supone que ganás visibilidad y que eso ya es una manera de que te paguen. En mi caso yo pude hacer respetar mi, uh-huh. mi lugar así y eso estuvo buenísimo. No me gustó tener que negociar, viste, como, claro. yo qué sé, yo hago música. Y primero, esa parte fue la que no me gustó, viste, como que en un momento le dije al productor que me había llamado, le dije, vos me la llamás a otro. O sea, de verdad, me parece que no soy la persona. Y la producción de Paul McCartney ya había aprobado mi música, para que fuera yo. Entonces el tipo como que, en realidad me tenía que convencer de tratar de llegar al mejor acuerdo conmigo, porque... Si no tenía que laburar más, además. Porque si no tenían que... No, lo peor era que tenía que ir a decirle a la producción de Paul McCartney, che, ah, esta mina no quiso. A ver, les traigo 10 discos más a ver aquí, y traigo todo a negociar. Y era, no sé, 4 días antes del show, ¿viste? Entonces, esa parte no me gustó nada y no la repetiría. Y de hecho, nada, yo le dije al loco, mirá, llamá a otra persona. Ah, me encantaría estar ahí y todo, pero no puedo estar... no sé, era un jueves, en mi casa había movida. Me dije, no puedo estar, hace 2 días que estoy hablando por teléfono contigo. Tipo, me está, al final ya era como, está. Capaz que no tiene que ser. Claro, ¿viste? Sí, cuando las cosas se obstaculizan. Mm. Pero por otro lado estuvo buenísimo en visibilidad, en experiencia, en saber cómo trabaja un aparato tan grande de producción. Claro, el tipo vino con 400 técnicos. Fa. Uruguay. Espectacular. O sea, era una cosa eso que no entendías nada. Entonces, eso estuvo buenísimo para mí. Y nada, como... Me hizo rever un montón de cosas, así. Pero positivo, a full. Aprendizaje total. Luciana Mochi, ¿cómo está el mate? Muy bien. Bueno, gracias. Sos autogestiva, ¿no? O sea, no Totalmente. Tenés manager, te manejás por las tuyas. Y de esta manera editaste 2 discos. No, uno. Estoy grabando otro que está ahí a punto de estar. Ah, mañana será otro disco. Mañana será otro disco. Ahí va, ahí va. Exactamente. Ahí va. Tenemos información ya desde el futuro. Claro. El primero, La velocidad del paisaje, lo grabaste en Uruguay, Argentina y Estados Unidos. Cuenta con la participación de Yayo Cerca, como contaste, Luis Guzmán, Lila Downs. Y fue editado de manera independiente y se agotó muy rápido, ¿no? Una vez que lo... Sí. Qué fuerte eso, ¿no? Que hay gente que ya está esperando tu música. Eso fue muy loco, muy loco. En mi caso fue muy loco porque yo soy re apocalíptica y pienso siempre que la gente no va a ir. No sé, como que tiendo a pensar lo peor siempre. Y yo, como te digo, dentro de mi autogestión, yo soy una loca que... Yo vivo en un centro cultural autogestionado. Como que no era que tenía plata para hacer un disco y decir, bueno, fabrico 1000 copias y ya fue... Uh-huh. Como que 4 días antes de la presentación no tenía el disco, ¿viste? Y no tenía plata para fabricarlo tampoco. Y era como, che, presento el disco, vendí tipo 10 entradas, no entendía, ¿viste? Y era un teatro. No sé, pensaba, ya está, esto es un caos. O sea, mañana me linchan en la plaza, ¿viste? Y vino un amigo y me dijo, no, Mochi, tenés que fabricar el disco, tomá, te presto la plata. Y te presto la plata por si algo sale mal en el show. Si algo sale mal, vas a saber que vas a poder pagar, lo que no sé qué. Tu ángel de la guarda, ¿cómo se llama ese muchacho? Aníbal Legendais, yo le debo la vida a esa persona. Y fue muy loco, porque presenté el disco, la sala se llenó. Viste, yo que estaba como pensando, digo, no, que no sé qué. Claro, estaba mal el reporte de entradas. Y se habían vendido, para mí, yo pensaba que se habían vendido 15, se habían vendido 150. Fa. Y yo no me podía creer, ¿viste? Y bueno, llegaron los discos el mismo día del toque, ¿viste? Y también 3 amigas ahí, no, pero los discos alguien los tiene que vender. Yo no había pensado en eso, ¿viste? Estaba como aprendiendo todo sobre un disco. Y el día de la presentación se vendieron todos. Buenísimo. O sea, que toda la gente se llevó dos discos, no sé, viste, una cosa re loca, gente que compró 10 discos, no sé, muy loco. Y ahora, bueno, lo que estoy haciendo es fabrico discos y la verdad es que los regalo, los toques o los vendo porque no tiene plata, se los lleva igual, está todo bien. Como que generé algo que me parece que estuvo bueno, que fue confiar más en lo que va a pasar con el material. Eso es muy importante en todos los órdenes de la vida, confiar, ¿no? Aunque a veces las condiciones no sean las ideales. Todavía no hablamos de ningún objeto de los que trajiste y me gustaría que, bueno, comencemos. ¿Qué más querés? Sí, la guitarra. La guitarra. Bueno, sí, ya hablamos de esta guitarra en realidad. Esto es un preciosa objeto increíble que es en este momento mi compañera así inseparable. Claro. Sí, sí, sí. Está, es mi vida, no sé cómo explicarlo. La tenés con cuerdas bastante nuevitas. Sí, hecho, ¿eh? Sí. Y me costó mucho también como adaptarme a la guitarra. Lleva cuerdas 013, entonces como son unas cuerdas muy gruesas. Y al principio pensaba que la guitarra no estaba buena porque no había dado con las cuerdas indicadas y ahora nos hicimos amigas y viajamos por todos lados. Y bueno, acá está. Muy bien. Un objeto. Otro objeto. Este gorro. Sí. Este gorro está firmado... A ver... Por Funky Frank. Sí, de Funky Frank con amor. Ahí se ve, lo ve el señor Enio Robeño también, que se aproxima al estudio. Funky Frankie es un niño, músico. Este gorro me lo compré en Córdoba, en un toque, en un lugar increíble, se llama Arriba Arriba. Es entre sierras ahí, un lugar increíble, y vendían sombreros. Dije, me lo voy a comprar. Me lo compré y como a los 5 días conozco un niño que cantaba, ¿viste? Impresionante. Y le digo, ¿pero vos tocás en algún lado? Sí, sí, yo soy Funky Frankie. Yo, tipo, no tenía ni idea con quién estaba hablando, ¿viste? Y yo, pará, ¿cómo que Funky Frankie? ¿Viste? Y me dice, no, yo grabé un disco. ¿Cómo que grabaste un disco, loco? Tipo, contame más. 7 años, ¿no? El pibe. Y resulta que el padre tenía un proyecto de música para niños. Y le invitó al hijo a grabar una canción. Pero el hijo llegó al estudio y creyó que iba a grabar todas las canciones. Y era una. Y el padre no le supo decir que no. El padre le dijo, bueno, está, dale. Yo, no sé. Qué bueno. Todo bien. Así que este gorro para mí es muy importante. Primero porque refleja eso, como la hermandad en la música, más allá de todo. De edad, sí. El espacio, el tiempo, no sé. Muy bueno. Y por otro lado, porque representa Córdoba, que es un lugar que estoy queriendo mucho, que estoy yendo a tocar muy seguido. Ahora, de hecho, tengo 5 fechas en Córdoba. Mirá, ¿querés anunciar alguna? Bueno, 16 en El Vecindario, en Córdoba Capital. Uh-huh. 17 en Villa María. 18 en Altagracia. Sí. Y 19 nuevamente en Córdoba Capital, en un lugar llamado Gondwana. Muy bien, igual quienes quieran conocer pueden buscarte en las redes sociales, Luciana Mochi con doble C, H-I. Y queda un objeto más para conversar, tenemos que volar porque el tiempo se nos está escurriendo de las manos. Y hemos hecho una negociación fuera del aire. Porque llamativamente me dijiste que no querés leer el texto que elegiste. Es la primera invitada que se retoba a leer el texto. Entonces negociamos y por esta vez, y que no se vuelva a repetir, yo lo voy a leer, pero vos vas a hacer la música. También quiero decir que, hablando de decepciones, hoy es una emisión muy especial de Limbo porque por primera vez tenemos un regalo para la invitada, en este caso. Así que vamos a darte un premio que se lo debemos a la gente de la Unión de las Artes Combinadas, que estará el próximo sábado con su feria, como todos los primeros sábados del mes, desde las 14 horas, diseñadores independientes que generan sus productos, los exponen, podés venir a la radio, charlas con ellos, te tomás unos mates, podés comer algo en el bar de la tribu y llevarte productos muy buenos. Ya tenemos el paquetito acá, que con mucho amor lo ha preparado el señor Tino Gallardo, de KTCT Compañía de Diseño. Ya muchas te lo gracias. Vamos a dar. Muchas gracias. Te lo doy porque no te lo mereces, porque me vas a hacer leer el texto. Ah. Por eso te lo doy. Me lo merezco porque descubrí un gran... declamadores. Ponele. Claro. Vamos a ver qué podemos hacer. Contanos, va a salir precioso. Sí, sin dudas, porque vos le vas a poner la música, para mí es un honor. Y elegiste un texto de Susana Tennon. Sí. ¿Por qué este texto? Porque estaba en Estados Unidos y un día una amiga muy copada me manda esto por WhatsApp. ¿Viste la tecnología? Muy loco. Y lo leí y dije, es esto lo que a mí me pasa con la música. Así, tal cual. Así que bueno, tenía que traer algo que para mí que estuviera vinculado con lo que yo hago, que es un poco eso. Bueno, vamos a compartir la creación en radio entonces en este momento. Texto elegido por Luciana Mochi y musicalizado por ella, Susana Tenon, Canto Nupcial. Me he casado conmigo, me he dado el sí, un sí que tardó años en llegar, años de sufrimientos indecibles, de llorar con la lluvia, de encerrarme en la pieza, porque yo, el gran amor de mi existencia, no me llamaba, no me escribía, no me visitaba. Y a veces, cuando juntaba yo el coraje de llamarme para decirme, hola, ¿estoy bien?, yo me hacía negar. Llegué incluso a inscribirme en una lista de clavos a los que no quería conectarme porque daban la lata, porque me perseguían, porque me acorralaban, porque me reventaban. Al final ni disimulaba yo cuando yo me requería. Me daba a entender finamente que me tenía podrida. Y una vez dejé de llamarme. Y dejé de llamarme y pasó tanto tiempo que me extrañé. Entonces dije, ¿cuánto hace que no me llamo? Añares. Debe de hacer añares. Y me llamé y atendí yo y no podía creerlo, porque aunque parezca mentira, no había cicatrizado. Solo me había ido en sangre. Entonces me dije, hola, ¿soy yo? Soy yo, me dije. Y añadí, hace muchísimo que no sabemos nada, yo de mí ni mí de yo. ¿Quiero venir a casa? Sí, dije yo. Y volvimos a encontrarnos con paz. Yo me sentía bien junto conmigo, igual que yo, que me sentía bien junto conmigo. Y así, de un día para el otro, me casé y me casé y estoy junto y ni la muerte puede separarme. Limbo, al aire y en internet. Nuestra web es limboalaire.bibli.com. Nuestro mail, limboalaire@gmail.com. En Facebook, Twitter y Skype también somos Limbo al Aire. Aire en Limbo a los Ojos, compartiendo la noche con Luciana Mochi. Realmente para mí un placer, no me esperaba este regalito que me hiciste de leer un texto tan bonito. Me sentí bastante identificado. ¿Quién alguna vez no se extrañó a sí mismo y no encontró el camino para reabrazarse, ¿no? Sí. Así que bueno, yo me casé conmigo esta noche y también nos casamos de alguna manera. Seguro, cómo no. En la creación. Hablando de tu historia, una anécdota que te haya dejado la música hasta este momento, porque seguramente habrá muchas más, que te parezca que merece ser compartida. Así, la primera que tenga en la cabeza. La primera que me viene a la cabeza fue grabando el disco. Uh-huh. No, yo siempre, nunca tengo plata, ¿no? Pero grabando el disco me pasaba que no tenía dinero para arrancarlo y tenía todo pronto para grabar y no tenía forma de hacerlo. Y vino Yayo a Uruguay de gira con Lila Downs nuevamente. Y estábamos en el teatro, me había invitado a ir a ver el show y me dice, Mochi, yo voy a grabar en tu disco. Yo no, no tengo estudio, no tengo nada, no hay manera, no va a ocurrir eso. Y me dice, pero Lu, yo estoy acá 48 horas y yo voy a grabar en tu disco. Qué bueno. Y le digo, pero es que no tengo manera de hacerlo, te juro que no tengo plata ni para comprar una botella de agua, o sea, realmente. Me dice, no, yo voy a grabar en tu disco. Loco, se puso a llamar estudio, viste. Mirá, soy baterista, vengo de gira, necesito un estudio, por favor, vamos, nos sacás fotos, viste, tratando de negociar. Me dice, listo, mañana grabamos. ¿En dónde? En Vivache, estudio más caro de Uruguay, viste. Y le digo, ¿no tenés batería? Tipo, si tu, la batería con la que tocaste es alquilada. No sé, conseguime una, fíjate cómo lo sé. Y allá nos fuimos, pasamos por el hotel, por el Sheraton de Montevideo, en un fitito, lleno de cosas, ¿sí? Metió sus platos, no sé qué, fue caminando hasta el estudio y así arrancó mi disco. Espectacular. Eso fue muy loco porque yo estaba parada ahí y fuimos, el loco grabó todas las baterías del disco. Después, igual, como yo ya tenía el disco ensayado con un baterista, no quedaron todas las baterías, dejé 3 baterías grabadas por él. Pero grabamos, tocamos todo y el disco se hizo tocando en vivo gracias a él también. Viste, como que fuimos en el plan, juntémonos a tocar con un amigo y quedó registrado ahí. Muy loco. Sale o sale. Sí, muy bueno. Sigiloso búho de ojos profundos y oídos abiertos. Habitante veloz de las horas quietas. Su nombre. Se alimenta de sueños cumplidos y por cumplir. Sueños cumplidos y por cumplir. Luciana Mochi desde Montevideo, Uruguay, esta noche en Buenos Aires, en FM La Tribu, compartiendo su carisma, su sentido del humor, su música y ahora también. Vamos a hablar de esos dos sueños. Uno que hayas cumplido. Bueno, el que cumplí fue el vivir de tocar, así. Uh-huh. Como que fue re loco porque lo cumplí sin darme cuenta que lo había cumplido. Y yo pensaba, bueno, quiero vivir de tocar y quiero tocar y quiero que no sé, como que estaba buscando cómo iba a ser. Y me anoté a estudiar en una facultad, una cosa, y después psicología, derecho, pasé como por estudiar un montón de cosas. Y en un momento me acuerdo que le dije a este amigo, Aníbal, yo lo que quiero hacer es música. Sos boluda, tipo, ya lo haces todos los días. Y fue re loco porque parece una cosa obvia, pero yo no me había dado cuenta. Y la música era lo que estaba haciendo. Claro. Estaba buscando qué era lo que iba a hacer. Mientras lo estabas haciendo. Mientras lo estaba haciendo y lo estaba haciendo también. Como que yo ya estaba haciendo eso. Entonces eso fue muy loco. Como a veces uno no se da cuenta y sueña con cosas que en realidad ya tiene, ¿no? Claro. Que eso fue muy loco. Como, no, quiero vivir de tocar, y quiero tocar, y quiero no sé qué, no sé cuánto, y quiero... Luna, tipo, si era lo que estaba haciendo, ¿viste? Que estás haciendo otra cosa y... Un sueño real, ¿no? Un sueño real, bien consciente. Sueño cumplido. ¿Sueño por cumplir, Luciana? Sueño por cumplir. ¡Fua! Tantos... En realidad no sé si son tantos. Pero una de mis metas, por lo menos, creo que se va a cumplir pronto igual, es poder viajar más, o sea, llevar mis músicas a otros lugares. Es re loco, ¿no? Pero vincularme más con la música de Oriente. Así. Como que tengo un proyecto con un tablista de India, que vive en India, no nos conocemos, grabamos a través de Skype y nos conocemos virtualmente. Y tengo como eso pendiente, así como esa gana de bueno, empezar a ir a tocar a India, poder traer música de India por acá, como vincular esos dos mundos, ¿viste? Esos dos territorios. Es interesante vincular mundos que están alejados en esta época. Realmente es posible, es accesible y además habla de una construcción colectiva que trasciende las fronteras, ¿viste? Yo veo que es muy necesario, ¿no? Andaba dando vueltas estos días una foto de una niña a la que le sacan justamente una foto y ella cree que es un arma, y cuando ves eso te das cuenta que el mundo necesita que le demos un giro más, ¿no? Que, sí. Que demostremos que podemos ir a, como sí. sociedad global a algo más. Hay un músico, un pianista que me gusta mucho, que se llama Michelin, que él dice que la música es algo, o sea, o el arte, es algo que lleva a la paz mundial, porque cuando claro. vos conocés otra cultura, dejás de tener odio por esa cultura, porque el odio o el temor, ¿no? Tapado por el odio, parte de lo desconocido. Y para mí eso es una cosa que es así, o sea, cuando vos empezás a vincularte con cosas desconocidas y empezás a ver cómo son y cómo funcionan, de pronto el mundo pasa a ser hermoso, ¿viste? Claro, claro, absolutamente. Como, yo qué sé, no sé, si Hitler hubiera tenido una guitarra, yo qué sé, qué sé yo, no sé, no tengo idea. Hubiera preferido que estudie piano con tu profesor este. Sí, ¿no? Que hubiese venido bien. Le diera un par de escarmientos. Luciana Mochi, muchísimas gracias por tu visita. Un placer para mí, no nos conocíamos y siento que en esta horita se generó algo muy lindo. Seguro te llevas sí. acá las... Muchas gracias por el regalo, muchas gracias a la gente de Compañía de Diseño. De KTCT y de la Unión de las Artes Exacto. Combinadas, este sábado desde las 14 horas en La Tribu. Pueden pasarse como los primeros sábados de cada mes. Y también recuerden que el sábado mismo, el 4 de abril, pero a las 21 horas en Café Vinilo de Palermo, Gorriti 3780, Luciana Mochi en voz y guitarra, Andrés Biusard de Acaseca Trío en teclados, Ney Goulart en guitarra, Andrea Facholo en bajo y Nacho Martínez del Cuelgue en batería, con invitadas como Lu Martínez y Paula Mafía de Las Taradas, estarán haciendo de las suyas. Limbo tiene entradas para regalarles, pueden comunicarse por las redes sociales, también a los teléfonos de La Tribu, y serán de ustedes, no es tan difícil, ¿eh? Así que si escuchan el programa offline también, mañana mismo va a estar colgadito en la web de Limbo, directamente se comunican y tienen un fin de semana muy bien armado con algún tema como el que tocará Luciana para cerrar esta edición. No sin antes despedirnos, Luciana, muchas gracias nuevamente y muchos éxitos en estos viajes que querés emprender dentro y fuera de tu cuerpo. Bueno, muchas gracias y me voy con una canción que le compuse a una vecina de la cual me enamoré a través de la ventana cuando trabajaba en un diario chino. Y mi horario de oficina era de 2 de la mañana a 8 de la mañana. Mi casa tiene un balcón que mira hacia tu azotea. No sé en dónde trabajas, pero sí a qué hora llegas. Espero que se terminen los llantos de fin de semana. Es que los domingos yo duermo de noche y vos dormís de mañana. Yo sé que a las 5 te vas y siento tu olor a café. Espero que tengas un día precioso y que vuelvas a pintar después. Yo sé que pintas, yo lo sé, y te confieso bien porque agua de colores yo veo que corre por el desagüe entre tus pies. Perdón si me meto de más, sé cosas que nunca diré. Prefiero aclararte que mis cigarrillos quemaron tu ropa una vez. Yo soy la de luces prendidas después de las 23. Trabajo en un diario de Asia y vivo en el 2 de la calle Cané. Yo sé que no me conoces, no hace mucho vives aquí. Espero te adaptes y apagues tus luces los martes después de las 10. Respiro cuando vos fumás un poco de tu libertad. Yo sé que es jodido vivir escondido y también que vos nunca me ves. Limbo. De lunes a viernes, de 1 a 2 AM. Por FM La Tribu 88.7. Retransmite radiorueda.com.ar. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos.